apasionados por la música. Karina Gómez en conducción y producción. Apasionados por la música. Música de todos los tiempos. Rock, pop, información de arte, cultura y turismo. Apasionados por la música. Sábados de 21 a 23 por Vox FM 102.9. Buenas noches, mis apasionados por la música. Sean todos bienvenidos a este espacio musical y de información, de todo un poco, como habitualmente lo hacemos. Estás en Vox 102.9 desde la ciudad de Quilmes y para el mundo. En la dirección y puesta en el aire, la señora Claudia Daporta. En la operación técnica y controles, el señor Damián Espadea. Alias, el pulpo. ¿Cómo le va? ¿Pero por qué? ¿Dónde está Olivia? ¿Dónde está Olivia? El programa acá no empieza si no está Olivia. ¿Está durmiendo? Sí, está durmiendo. Está durmiendo. Bueno, mi nombre es Karina Gómez. Vamos a estar hasta las 23. Bloques de música de todos los géneros, de todos los tiempos, de todos los gustos. Vamos a tener un artista especial con una canción que es una dulzura. Vamos a anunciar que se va a realizar la Feria Internacional del Turismo en La Rural a partir del sábado que viene, sábado y domingo para el público, lunes y martes para profesionales, y para ello vamos a tener una entrevista exclusiva con un gran empresario del rubro, de más de 3 décadas en el mercado turístico. Así que vamos a tener el honor de tenerlo por primera vez en Vox al señor Elías Walter. En un momentito nada más. El teléfono de contacto 156-470-47 o teléfono de línea 4200-6511. Saludamos a todos los amigos que andan por todos lados, por las redes sociales, en especial vamos a saludar a nuestro gran amigo en Málaga, que escucha en diferido, porque este programa se puede escuchar en diferido. Un gran abrazo, Jorgito Mateo, gracias por estar siempre prendida a la Vox. A la Vox. Y bueno, que no se diga más, vamos con las aperturas. Arranquemos con los Pecho Boys. Después tenemos un bloquecito Americanos del Recuerdo. Y esto es Apasionados por la Música hasta las 11 de la noche. No te muevas de ahí, que tenemos de todo un poco. Y que sea música y más música. Bye. eyes. Mother's got a hairdo to be done. She says that you are for time. Let's take a ride along with the dark tonight. It's tough getting on in the world when the sun doesn't shine. And boy, I need to go. It's about getting out of the lot. You need love, but you're stuck and you don't know how. Oh, a big box Hollywood star, a supercar to get far, a life of power and wealth, beautiful but it helps. Blank check to be a lover, or a Gulfstream jet to fly it door to door. Somewhere chic on another shore. You need more, you need more, you need more, you need more, you need more, you need more, you need love. I was faced with a choice at a difficult age. Would I write a book? Or should I take to the stage? But in the back of my head I heard distant feet, Che Guevara and Debussy to a disco beat. We'll be right back. conducción y producción. We'll be right back. Thank you. Apasionados por la música, Karina Gómez en conducción y producción. ¡Hola, oh, la! ¡Qué arranque tuvimos! Así sonaba el gran Jeff Lynne de Elo. Elo de la Electric, ¿no? Sí, sí. Opus. Y al inicio los Pet Shop Boys. Bueno, estás en Vox 102.9 desde la ciudad de Quilmes y para el mundo. La temperatura 15 grados 5 y el vientito que no se quiere ir, No me gusta el viento, che, no hay manera. 21 horas 27 minutos. Vamos con los auspicios, señor operador. Si te gusta cantar, si estás desarrollando un proyecto artístico musical, www.pistaskaraoke.com. El sitio donde no solo encontrás pistas a tu medida, en tu tono, sino producción personalizada, a tu gusto, totalmente artesanal y con tu personalidad. El sitio de Dani Azzaroni, músico, arreglador, compositor con más de 30 años de experiencia. www.pistaskaraoke.com. WhatsApp 116-195-8948. También nos acompañan como cada sábado aparte La Mora en Colón. Departamentos totalmente equipados a metros del río Uruguay con todos los servicios. Piscina, cocina, vajilla completa y desayuno seco. Y hay una promoción de una tercera noche sin cargo, para todas las familias. Lindo está la ciudad de Colón, muy linda, muy linda. También saludamos a los amigos de Cortinas Roller Curtains. Somos Roller, cortinas de calidad al mejor precio. Cotizamos a medida. Blackout. Acuérdese, Cambeiro, que antes de fin de año yo quiero mi blackout. Puedes comunicarte con ellos al 154092-0280 o por Instagram, roller-curtains. Y también saludamos a los Reyes del Mueble de Algarrobo. Algarrobo Premium. También a medida, a gusto. Y la mejor atención y asesoramiento. Algarrobopremium.com.ar. Y así, señores, me parece que ya podemos ir comunicándonos. Vamos a ir entrando en... Si tiene por ahí esa musiquita brasilera, porque él y yo tenemos algo del Brasil en común. Tenemos toda una vida. Escuchen al baiano Gilberto Gil con un clásico. Nos íbamos a ir para el morro de Sao Paulo y para esos lados, ¿saben? En la segunda hora vamos a invitarlos a una hermosa isla en Salvador de Bahía, donde es historia pura de nuestro país vecino. Lindo, muy lindo. No se olviden, tenemos también mucho arte y cultura en Berazategui, en Quilmes. Solamente visualizar en las redes sociales, siempre tenés una actividad para realizar y concretar. Ah, ¿nos están escuchando? Pero, a ver, esta metodología increíble de tener el programa grabado y que al otro día los que viven lejos y tienen diferencia horaria, que hasta ahora ya están durmiendo, disfrutan de toda la música que compartimos acá en Apasionados un día después. Y le quiero mandar un saludo enorme y un beso a Adriana Semec y Matilda, que escuchan el programa desde Milán. Milán, hemos llegado a Milán y a muchos países, porque bueno, escuchan. ¿Lo tenemos por ahí, señor? ¿Sí? Muy buenas noches, señor Elías Walter. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo dice andan? Que le va? Muy bien, Muy bien. Siéntase. Disfrutando de este sábado. Bienvenido a la Box 102.9, Quilmes. Ciudad y cultura. Ay, un saludo a la gente del sur. Sí, somos muchos acá, Elías. Somos muchos. Sí, sí. Exacto. Somos muchos. Bueno, el señor aquí es un empresario de muchas décadas. Yo me atrevería a definirlo como un patriota. Un patriota que ha superado muchas crisis de este país, que siempre el turismo fue como demasiado vulnerable, ¿no, Eli? Sí, porque costó que se entendiese que somos una de las industrias más importantes que tiene el país, en realidad que tiene el mundo también, ¿no? Donde movemos y generamos muchísimos puestos de trabajo directos e indirectos. Y se mueve la economía. Cuando uno habla de turismo, cree que solamente vender un pasaje de avión, contratar un hotel, alquilar un auto. Pero el momento que, por ejemplo, ingresan turistas, trabajan los comercios, trabajan los transportes públicos, trabajan los restaurantes. Claro. Entonces todo eso mueve nuestra economía, ¿no? Es el cuarto motor de la economía. Sí. Cuando hace muchísimas décadas, cuando yo estudiaba la carrera, en ese momento se decía que era una industria sin chimenea. Sí. Es un término que se utilizaba. Y yo creo que después de la pandemia esto se terminó de entender. Me parece. Sí, yo calculo que sí, que se va. En realidad, aparte se ve con los números, ¿no? O sea, una cosa que fue muy importante, por ejemplo, para el sector, para volver a ponerse en marcha, fue cuando aparece el previaje. El previaje, sí. Claro, sí, entonces, sí. Y el previaje estuvo y está, ¿no?, destinado exclusivamente al mercado interno. Sí. O sea, es para argentinos o residentes de Argentina, para consumir argentino. O sea que es una política muy dirigida justamente a reactivar nuestra actividad internamente. ¿Yo leí mal o está en el proyecto en el Congreso? Había una idea del ministro Lamens de elevarlo al Congreso para que se convierta en ley. Creo, bueno, con este tema que estamos en un periodo eleccionario, creo que todavía no ingresó. Uh-huh. O si ingresó, no lo han tratado. Bueno. Pero la idea es dejarlo incorporado como ley para beneficio del sector. Ojalá que prospere, porque, bueno, realmente es muy interesante, es inédito. Sí, yo creo que hay cosas que a veces hay que dejar de lado el partidismo político o quien ha implantado algo y ver cuál es el beneficio concreto para la industria y los consumidores, ¿no? Entonces, a veces se mezcla este tema de sí. ¿Qué gobierno? ¿Quién lo generó? ¿La iniciativa? Claro, entonces... y se deja de lado lo que nosotros vemos, lo del sector, que fue una medida muy buena, principalmente los dos primeros previajes, fueron de mucho periodo. Es la primera vez que hay una comunión entre el sector privado y público. Es la primera vez, cosa que vos y yo sabemos que en Brasil está hace 40 años de eso. De esta magnitud. Sí, tal cual. Elías, queríamos que nos comentes un poco sobre la Feria Internacional del Turismo que se va a realizar ahora a partir del sábado. Bueno, el sábado 30 de septiembre hasta el martes 3 de octubre vuelve a estar la FIT latinoamericana, o sea, la Feria Internacional del Turismo. Esta va a ser su edición número 27, hace 27 años que la feria se desarrolla en la rural, en la zona de Plaza Italia, y principalmente sábado y domingo, o sea, el sábado 30 de septiembre y el domingo 1 de octubre, de 14 a 21, van a tener acceso todo el público, porque el lunes y martes va a ser exclusivamente para profesionales. Y bueno, es una de las mejores ferias que hay en el país, donde está el sector de Argentina full. Este es muy. Realmente viene más de 40 países participan de esta feria. Sí, a mí ayer se me ocurrió hablar un poco de esto para motivar a la gente que vaya, que participe, porque es muy. Es muy colorido, es muy animado, hay cientos de puestos, de stands, tanto de Argentina como del mundo. Y a veces, bueno, hay hasta espectáculos, hay sorteos. Es muy lindo, es muy lindo. Más allá que uno tiene posibilidad de pasar por stands, descubrir algunos destinos nuevos, sacar información, ¿correcto? Claro. Tiene también el colorido de una feria con espectáculos, gastronomía, sorteos, también para que el público, bueno, pase. Es muy familiar el lugar. Sí, o sea, muy familiar. La pared es muy familiar. Es muy familiar, muy familiar. Muy lindo. Muy lindo, muy lindo. Así que bueno, están todos invitados, sábado y domingo al público, en la rural se realiza entonces la Feria Internacional de Turismo FIT. ¿Y qué celebramos, no? Celebramos porque es un condimento así muy fuerte de difusión para que la gente elija viajar a algún lugar. Y bueno, para eso estamos. Bueno, te agradecemos mucho, mucho. Al contrario. Y te quiero felicitar por tu aniversario, que bueno, tuve el gusto de estar ahí compartiendo con parte de la familia, tus amigos, tu entorno, y fue muy lindo, así que yo te agradezco un montón. Sí, la verdad que la empresa haya cumplido 33 años sin interrumpidos. 33 años. 33 años. Por eso te digo, nuestro país. Un sobreviviente a todas las crisis habidas y por haber. Tendrías que dar cátedra cómo sobrevivir a este hermoso país. Por eso, hay muchas maneras, obviamente. Lo que pasa es que la palabra sobrevivir, a veces creo que la utilizamos en demasía. Estamos en. Tenemos un hermoso país, obviamente, con dificultades, y que no es la primera vez, lamentablemente. Pero los empresarios pymes argentinos nos concentramos en el día a día en trabajar, en mirar, en sortear los problemas, en tratar de ver cuáles son otros caminos. Bueno, estamos ahí, somos muchos. Que estamos acá en la Argentina haciendo lo mismo que hago yo, ¿no? Sí. O sea, en otras áreas también, no solamente en turismo, obviamente. Y bueno, nada, hay que trabajar y bueno. Y levantarse sin bronca a la mañana y ver cómo se sortean ciertos temas. Seguramente. Y ser productivo. Sí. De eso se trata, de eso se trata. Te agradecemos un montón. Llevamos al contrario. Muchísimos años de vínculo, querido Elías. Así es. Desde pequeña. cuando todos nosotros no teníamos canas. Era joven y delgado. Esa era la manera más elegante. Cuando todos nosotros no teníamos ganas. Y podíamos ir a trabajar durmiendo un poco, ¿no? Ay, Jesús. Bueno, te mando un abrazo enorme, muchísimas gracias. Y quédate escuchando música. De todos los gustos, de todos los tiempos, y que acá siempre esto es como un encuentro de los melómanos, los que nos gusta la música por sobre todas las cosas en el mundo. Y, y siempre digo, es mi lugar en el mundo, o sea, me encanta. Yo vamos a estar acá y bueno, se disfruta. Gracias. Felicitaciones por el programa. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Buen fin de semana. Saludos a María, gracias. Y así, así pasaba el señor Elías Walter, de la empresa Halifax Viajes, de la ciudad de Buenos Aires, con muchísimos años y bueno, con esta actitud que es la que hay que tener. Así que bueno, vamos con unos clásicos, señor. Siendo 21:42 minutos, esto es Apasionados por la Música. Vamos a tener, en un ratito nos vamos a ir al morro, ¿eh? Nos vamos a ir al morro de Sao Paulo, en Brasil. Y no se vayan, quédense ahí. You seen OS? Sorry? OS. You seen it? No, I haven't. No. You seen OS? No. Have you seen our house? Have you seen our house? You seen our house? You seen our house? You seen our house? Yes. You seen our house? Yeah, it's over there, mate. Over there? Yeah, down there. Thank you. Wake

apasionados por la música, por Vox FM 102.9. Time to figure out apasionados por la música. Karina Gómez en conducción y producción. Y así sonaban grandes clásicos de la música del mundo. Esa versión de Madonna con la canción de ABBA, mortal. Mortal, mortal. Mortal, 22:07 minutos. Te contamos que la gestión cultural de Quilmes no para. Podés visualizar la página. Siempre tenés una actividad en el Teatro Municipal, a través del Inca, en los centros culturales o en la Casa de Culturas propiamente dicha. Toda la información en quilmes.gov.ar. También queremos invitarte al ciclo. Hoy no la tenemos a nuestra queridísima directora de teatro, pero de todas maneras, mañana a las 20 horas, en el ciclo Tertulias, va a haber una obra, Mesa de Tres Patas y La Fabricante de Tortas. Imperdible obra, es solamente retirar la entrada. Sí, 20 horas mañana en Berazategui. En las redes sociales pueden visualizar todo. Ciclo.tertulias. Y así, y todos invitados, porque son lugares que por derecho tenemos de modo sin costo alguno y poder a lo mejor disfrutar de algo interesante. Comunícate con la radio 156-470-47. Por ahí andan los Ochoa por ahí. Sí, seguramente que sí. Bueno, quiero saludar también. A ver, Javi Seinet. Están desde Villa de Lina. Están los de Lavallol por ahí. Andan los de Parque Patricios. En un ratito, van los rock and rolls para. Sí, rock and rolls para la barrita de Parque Patricios. Bueno, ahora vamos a ir con un especial, una canción especial que me gusta un montón, del gran y recordado Joe Cocker. Esto es Apasionados por la Música hasta las 23. Y que suene, por favor. Your body. apasionados por la música. Karina Gómez en conducción y producción. Toda menina baiana tem um santo que Deus dá. Toda menina baiana tem encanto que Deus dá. Toda menina baiana tem um jeito que Deus dá. Toda menina baiana tem defeito também. Y ahí entonces. qué alegre, qué linda que es la música brasilera. La música, cómo transporta, ¿no? Y nos transporta tanto que nos vamos a ir a una isla maravillosa. Que queda en el estado de Salvador de Bahía. Sugerimos hacer un par de nochecitas, conocer el Pelourinho, patrimonio de la humanidad, donde concentra toda la historia, desde los orígenes de nuestro querido país vecino, donde la gastronomía típica nos deleita con el verdadero Brasil. Y desde ahí, a través de un ferry, un catamarán, nos va a llevar a la isla de Morro de Sao Paulo. Isla que tiene hoy un desarrollo turístico increíble. Hosterías, hoteles de todas las categorías, restaurantes, mucha movida. Dividida en playas de acuerdo a la distancia del centro. La playa 1 y 2 está muy cerca del centro para los más jóvenes. Los que quieran relax, la playa 3 y 4, que está un poquito más alejada. Un verdadero paraíso para disfrutar. Es muy económico, tiene muy, muy buen acceso a pensar en ir a visitar este lugar que tiene, no tiene vehículos, por ejemplo. No tiene vehículos, todo a pie. Los transportistas son locales, te llevan las maletas en carretillas. O sea, es un mundo totalmente distinto, muy agreste, con mucha naturaleza, muy, muy lindo. Lo ideal es combinar la ciudad histórica con este lugar, Morro de Sao Paulo. Este y todos los destinos de Brasil, del turismo nacional e internacional, se pueden comunicar con la que suscribe al 15-4-9-48-83-70. Ahora lo repito para que 15-4-9-48-83-70. Y la vida es un viaje, señores. La vida es un viaje. Y cámbiame la música. Nos vamos a ir. Tanda de rock and roll. Que nunca falte el rock and roll. Porque el rock and roll se lleva en la sangre. Para todos mis amigos rock and rolleros de alma. Están todos en San Pedro. Yo hoy me olvidé porque quería sacar al aire a alguien que estuviera en el festival y bueno, me colgué y no lo pude hacer, pero están todos disfrutando del festival más grande de la Argentina de rock de country, un festival que es imperdible todos los septiembres. Y bueno, que sea rock. Everybody was your friend. Anyone could take you in. No matter what or where you've been. But if tomorrow everybody had enough, the world wasn't quite so rough. Lord, don't you wish it was true. He said the world gonna change and it's starting today. There'll be no more armies, no more hate. Don't you wish it was true? Why don't you wish it was true? And now the little children who live happily, they'll be singing in laughter, sweet harmony. Don't you wish it was true? Lord, don't you wish it was true? Tomorrow, everybody under the sun, who's happy just to live as one. No borders or battles to be won. But if tomorrow everybody was your friend, happiness would never end. Lord, don't you wish it was true? Broken down. Well, I won't want to ride, three, ride, four, five, six. you right down at all your feet. Take you home with me. Put you in my house. Boom, boom, boom, boom. Mm-hmm. I love to see you walk up and down the floor when you're talking to me, that baby talk. I like it like that. When you talk like that, you knock me dead right on my feet. How, how, how, how. Talk that talk and whisper in my ear. Tell me she love me. I love that talk, that baby talk. She knocks me dead right off my feet. How, how, how, how. Yeah, yeah. My baby. Apasionados por la música. Pero qué rocazos, terribles, terribles. Estás en Vox 102.9 desde la ciudad de Quilmes y para el mundo. 22:27 minutos, noche fresquita, 13 grados la temperatura. También no, esto no, no, no, no, no. Ya quiero primavera, a ver. Para mí la temperatura ideal son 20, 21. Ahí, ¿eh? Sí, tranqui. Tranqui, tranqui. Bueno, nos vamos a ir al mundo de la comunicación. Yo estoy con esto de que lo que no se comunica no existe. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a ir por parte, dijo. Lo vamos a invitar por Instagram todos los miércoles a las 19:45. a tomar clases online de la mano de nuestra queridísima amiga Mona Curtis, quien dirige una consultoría, y todos los miércoles a las 19:45, para todos los que estamos en el mundo de la venta, del asesoramiento, de lo que es comunicación, podés participar de estas clases, no sé si clases así, son presentaciones que hace ella todos los miércoles 19:45 o'clock, y realmente es muy interesante, ¿eh? En Instagram la pueden buscar como me-comunico y después me cuentan, porque el mundo de la comunicación debe crecer, porque pareciera que con esto de internet estamos comunicados, no estamos comunicados. Por eso pasa todo lo que pasa, yo lo creo. Y hablando de comunicar, no se pierdan, bueno, porque hoy el programa de Darío Villarruel estuvo realmente más que interesante, correctamente informado, todos los sábados y domingos a las 7 de la mañana, Radio 10, el mejor periodista de nuestro país. Así. No se lo pierdan. Esto de comunicar y entender y saber lo que nos pasa, lo que nos va a pasar, lo que nos puede pasar, pasa por el tema de la comunicación. Yo lo creo así. Entonces, no me voy a cansar de decir, hay que hacer crecer la comunicación desde cualquier lugar que nos toque. En familia, entre amigos, entre tu entorno, en tu trabajo, la comunicación se debe mejorar. Estamos mucho con el tiki-tiki, con el celular, y sin embargo es una caída al vacío que nos puede ocurrir. Pero bueno, esperemos que no. Bueno, vamos a ir ahora con Los Americanitos del Recuerdo, unos temas lindos que elegí, espero que les guste. Para todos los que somos nostálgicos, me encantaría, a ver si se ponen las pilas en Los Americaneros, una linda fiesta del recuerdo, no vendría mal, algo para disfrutar así cerca del fin de año, algo, quiero una fiesta especial de Americanos del Recuerdo, ¿eh? Que ahora están todos con el golpe, y se perdió un poquito esta cuestión del americano, que éramos nosotros, del americano 89, 90, 90 y pico. Así que bueno, cuando guste, señor operador, dedicado a todos mis amigos americaneros, especialmente para Sergio, Fabián Ochoa y Victoria, su queridísima esposa. I remember how good it used to be, and how we said we'd last forever. All the good things comes to the one who waits, and now the waiting's finally over. 'Cause when you smile, never been away for a while. It could be yesterday. Yeah, when you smile, you wash away the rainy days. Every time, baby, when you smile, well, as the years went by, I couldn't summer nights we spend together. The warm wind through your hair, the beauty of your face, it's something time could not erase. 'Cause when you smile, it's like I've never been. It could be yesterday, yeah. Por la música, Karina Gómez en conducción y producción. Some other time. there's no use in pretending how this night will be ending. You believe in together, I'll go home alone. But my heart tells me that someday soon we'll make up for the time we've missed. You'll be waiting in the dark somewhere for a love that you can't resist. Some other place, some other time, we will be together somewhere down the line, somewhere down the line. It's just a matter of time. I'm gonna make you mine somewhere. Small-time crook or just a little fool. You know it's up to you. You know, princess, you're a prima donna. Can't understand why the world wasn't handed to you. You know it's up to you. Yeah. When you're deep inside your head, justify the blame. 16 hours in a champagne basket. Pay the bill with your boyfriend's plastic. What a little fool. Takes one to get to two. I don't know what's going on. apasionados por la música, por Vox FM 102.9. Y así vamos terminando el programa del día de hoy. Acá tengo a mi lado a la directora de la radio. Que vino acá, estamos en una conversación. ¿De qué podemos estar hablando? De viajes. ¿Por qué a todo el mundo se le ilumina la cara cuando hablas de viajes? Es lo más maravilloso del mundo. Y bueno, hoy tuvimos una comunicación, una entrevista hermosísima con Elías Walter. Gracias a él. Tenemos un vínculo afectivo muy fuerte con él, con su esposa, con sus hijos. Toda una vida de colegas y de amistad. ¿Y sabe qué? También de River Plate. Porque a veces mirá cómo se le figura la cara. ¿Qué va a hacer? Bueno, muchísimas gracias a todos. Ya nos vamos despidiendo. Tenemos un tema hermosísimo para el final. Hermoso. Sí, sí. Cuando te pega un tema así para que sea el final, es el final. Esto es Vox 102.9. Como digo siempre, es mi lugar en el mundo. Para nosotros los locos melómanos de la música, donde la canción, la música, la melodía te puede cambiar el disco del día. En algún momento, en el lugar donde trabajo, están poniendo música. Ahora casualmente empezaron a poner música. Cuando yo llegué no había nada. Ahora empezaron con esta musicoterapia. Y es otro clima, ¿eh? Es otro clima porque bueno, nosotros tenemos atención al público y a veces viene gente encargadita de mala vibra. Entonces, para depurar un poco, es como que viene un poco de buena música. Bueno, como digo siempre, a la adversidad, dale gracias porque saca a la luz tus mejores fortalezas. Nos encontramos, Dios mediante, el sábado próximo. Buena semana.